cuando lo hiciste. Sí, gracias por pasarme, darme la palabra. A mí, de verdad, que con la información que se le ha dado al Grupo Municipal de Izquierda Unida, me sorprende las palabras del señor alcalde, sinceramente. En comisión informativa puso usted la excusa de que son cuestiones técnicas las que modificaban el presupuesto y que por eso, porque por ese motivo, entre otros muchos motivos que dijo usted en comisión informativa, no encajaban las propuestas del Partido Andalucista con el presupuesto, una vez ya firmado lo que es el acuerdo. A mí me gustaría saber de verdad qué informe técnico existe en contra. ¿Existe algún informe técnico en contra por parte del interventor? ¿En contra de estos presupuestos? Quiero saberlo. ¿Qué informe técnico existe en contra? Porque a mí lo que me da el señor alcalde es que usted se ha gastado ya lo que no se tenía que gastar en cosas que no estaban dentro de los presupuestos y que por eso no encajaban. Eso es lo que a mí me da. A mí me gustaría saber que usted me respondiera qué informe técnico existe en contra de los presupuestos que se presentaron no solamente en comisión informativa, sino por dos veces en Consejo Económico y Social. ¿Qué informe hay en contra, señor alcalde? Quiero dejar una cosa muy clara. Primero que tengo unos muy buenos técnicos en el ayuntamiento, son severos en su trabajo, pues usted me está diciendo que yo me he gastado el dinero que no está presupuestado. Mida las palabras, porque yo sí me gasto lo que está presupuestado. No hay ni una sola partida que no esté presupuestada. Podía entrar aquí en el debate, bueno, de que los presupuestos podían estar aprobados por otras muchas cuestiones, pero no voy a entrar en ese debate. Señor alcalde, un ejemplo de que se ha gastado dinero que no estaba presupuestado es en la sala fitness. Es que es un ejemplo muy claro. Y es que a mí lo que me da ya esta altura es de que se ha gastado usted más dinero del que le correspondía en determinadas partidas y que por eso no encajan. Pero que usted quiere convocarnos a una junta de portavoces, allí va a estar el Partido Andalucista. Que tenemos que sentarnos nuevamente, allí va a estar el Partido Andalucista, por el bien de Ubrique. Y otra pregunta, ¿qué sentido tiene, como usted le ha dicho, Izquierda Unida, qué sentido tiene el que usted nos va a presentar en esa comisión o en esa junta de portavoces el presupuesto que usted entiende que es mejor para Ubrique? ¿Qué sentido tiene que hubiéramos estado perdiendo el tiempo su concejal de Hacienda y el Partido Andalucista durante 3 meses, desde el mes de mayo hasta casi el mes de agosto, si usted lo podía haber presentado desde el mes de enero, como dice que lleva trabajando? ¿Qué sentido tiene? Es que no lo entiendo, de verdad. Bueno, ya veremos en la junta de portavoces cuando usted nos reúna. En eso le podría explicar muchas cosas, porque esto a veces se hace un poco incomprensible, ¿no? Usted estaba hablando antes aquí de que había que ver, de que quería que hubiese feria. Y los medios de comunicación decía que no quería que hubiese feria. Usted me plantea a mí un presupuesto de plan de empleo. Digo que no quiero entrar, y podía entrar en muchos detalles, pero voy a pasar. En ningún medio de comunicación he dicho yo que no quisiera feria. En ningún momento. Y si usted, lo tiene ese comentario en los medios de comunicación, por favor, tráigalo usted al próximo pleno. Yo no lo estoy diciendo. No. Que sea usted. Usted lo ha dicho que en mi boca, y en mi boca no ha salido esas palabras, De mi boca no ha salido esas palabras, señor alcalde. Así que, por favor, un poco de respeto es lo que le pido. En la siguiente pregunta que quisiera hacer, es en relación a la capilla del cementerio. Nos han llegado a nuestros oídos, por informaciones varias, de que se ha dejado de usar la capilla del cementerio para dar los responsos a los difuntos, que se iban a trasladar de nuevo a lo que es la iglesia. Entonces, queríamos saber si eso es realmente verdad y si es así, que por qué motivo. Bien, os comento porque la concejalía del cementerio la lleva Josefina, pero no estaba en esos momentos cuando el párroco de la localidad, Roberto, estuvo en el ayuntamiento. Me lo encontré abajo, en intervención, iba buscando a Josefina, y me encontró y me planteó a mí el tema. En ningún momento me planteó el tema de la capilla de traslado de misa aquí, no. Solamente lo que me planteó Roberto fue que se había cambiado de sacristán, que no era competencia del sacristán tocar las campanas de la ermita del cementerio y que tendría que pasar a competencia de los sepultureros, nada más. Y es lo que me dijo y es lo que yo le he pasado a Josefina, y mañana hablaremos con los sepultureros para que toquen las campanas porque no es competencia del sacristán, nada más. En relación a una pregunta que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida con respecto a las obras realizadas en el complejo turístico de José Luis López, también nos encontrábamos en estas noticias en el Diario de Cádiz que se iban a solicitar o que se habían solicitado licencia para realizar obras nuevas en una nave ganadera que iba a reconstruir para un apartamento y tres cabañas nuevas de nueva construcción. Entonces querría saber si se le ha dado licencia, si eso está dentro de la legalidad. En este ayuntamiento no ha entrado a día de hoy ninguna instancia por parte de estos dos particulares solicitando nuevas licencias de obra dentro del complejo turístico rural. Es decir, ellos presentaron al pleno y lo que se trajo a pleno fue la aprobación del proyecto de actuación completo. Después, sí que a través de la Dirección de Turismo se le ha solicitado para dar la calificación nuevo reformado del proyecto originario. En los reformados del proyecto originario, incluso nosotros, para poder conceder esas licencias de obra, tenemos que esperar a la remisión del preceptivo informe de la Administración competente. Pero en ningún caso, en este caso, estos dos particulares han solicitado nuevas licencias de obra sobre Complejo Turístico Rural Cerro Mulera en este ayuntamiento, a día de hoy. No, es que lo decía porque incluso está en el artículo, que lo puede usted leer en cualquier momento. En el artículo del periodista está en el Diario de Cádiz ese, vamos, que como que tenía, da a entender como que tenía nueva licencia para construir. Digo, bueno, esa era la pregunta, realmente, ya está. Todas las informaciones que se vierten en los medios de comunicación no tienen por qué ser ciertas. Cuando no se contrastan, claro, da lugar a este tipo de errores que hacen confundir a la opinión pública. También se vertían acusaciones sobre este ayuntamiento, tanto el equipo que gobierna ahora como los anteriores, de que no se habían tomado las medidas oportunas en relación a este tema, cuando tampoco es cierto. Yo lo pregunto por eso, porque para que se aclarara un poco el tema. Como estaban los medios de comunicación, pues ya yo quería preguntarle aquí, va a tener la información de primera mano y para que usted me lo aclarara de... Es que lo que no te puedo confirmar exactamente, si quieres te pasas por el ayuntamiento, es si ni el nuevo reformado de proyecto que le solicitó la Dirección de Turismo para poder calificar la actividad, se le solicitaba mayor capacidad y por tanto el reformado de proyecto contempla ese tipo de actuaciones, pero que en todo caso ese reformado de proyecto se ha remitido a la Administración competente y es ella quien tiene que emitir un informe preceptivo para poder conceder una licencia de obra o no. Vale. También quería preguntar, pues tengo conocimiento a través del Consejo Escolar al que pertenezco, de que el Colegio Benafeli pues ha sido visitado por la concejal de Educación por el tema de la tercera planta, que tiene, bueno, pues un hueco entre lo que es el suelo y el rodapié, que sabemos también, porque nos han informado en el Consejo Escolar, de que, bueno, que se había enviado a la Junta de Andalucía, a sus instituciones competentes, desperfecto, pero desperfecto es gordo, porque la verdad es que pone en peligro, creo, la seguridad de los alumnos del Benafeli, porque bueno, pues es una distancia bastante importante la que hay entre lo que es el rodapié y el suelo, porque arrendió bastante. Lo llevamos viendo de hecho desde el año pasado. Entonces, yo querría saber si desde aquí, desde el equipo de gobierno, se está un poco dando bulla a lo que son las instituciones competentes para que se ejecute esa obra. porque, bueno, sabemos que no le corresponde al ayuntamiento, que es una obra bastante importante, no es de mantenimiento. Y sabemos también que se está haciendo el estudio, que se ha hecho la toma de terreno. Entonces, yo me sumo al equipo de gobierno a instar a la Junta de Andalucía a que se haga esa obra lo antes posible, porque la verdad es que, bueno, es una obra bastante importante y que además es de seguridad. Entonces yo quería preguntar si se ha mandado algún escrito, si se habla con las personas competentes en el tema. Bueno, te digo que yo estuve en el colegio, porque como hubo una serie de desperfectos, también hubo un acto de vandalismo, y bueno, estuve viendo todo lo que los desperfectos que había, y volví a ver otra vez lo que era la, pues eso, de que el suelo ha rendido en la última, digamos, bloque, por decirlo así, y es verdad que está, hay una grieta entre lo que es el suelo y lo que es la pared, y que habían estado allí los técnicos de la Junta de Andalucía, que habían hecho, habían unos boquetes, unos agujeros por donde habían tomado muestras del terreno, de la tierra. Entonces están a la espera de, me imagino, analizar lo que hayan sacado, ¿no? La tierra que han sacado, para ver a qué dónde llegan. Pero obviamente estamos pendientes de lo que están haciendo y, bueno, no habría ningún inconveniente en, por supuesto, pues pedir pedir que se agilicen un poco pues ese estudio para intentar que se subsane lo más pronto posible ese deterioro que, como tú bien dices, pues es un poco alarmante, ¿no? Bueno, se ha dado información de que sí, y también antes el interventor, antes de empezar el pleno, de que sí se podían ejecutar obras prorrogadas de unos presupuestos de este año, o sea, del año pasado a este año. Entonces, yo quería saber, dentro de ese presupuesto prorrogado, qué obras se están ejecutando. ¿Se van a ejecutar próximamente, vamos, dentro de lo que es este presupuesto prorrogado? Las obras que ahora mismo estamos realizando, te he comentado antes toda la limpieza y todo lo que hay del plan de exclusión, y ahora mismo lo que estamos haciendo es la partida que tiene, por ejemplo, sanidad. Estamos en el ambulatorio, había unos desperfectos en la sala de vacunas, en un pasillo, etcétera. Estamos adecentando. También está el tema de los colegios, que también tiene su partida, que tú lo sabes. Y ahora mismo estamos actuando en eso, y lo que es la limpieza y etcétera. Hemos estado desmontando ferias, etcétera. Y no te puedo decir ahora mismo más, porque es que la verdad es que no traigo la relación ahora mismo dónde pueden estar, pero sí sé que ahora mismo las actuaciones mayores se están haciendo en colegio y en el ambulatorio, ¿vale? Es que, bueno. No, yo. El alcalde me ha dado la palabra y yo, por si alguien estaba esperando una respuesta concreta, yo no puedo saber realmente cuáles son las actuaciones previstas, y simplemente señalar que efectivamente en la prórroga presupuestaria se prorrogaron ciertas partidas de inversión. Hay una idea equivocada, como he explicado, y así introduzco un poco el tema, y ya cualquier cuestión, si lo estima oportuno el alcalde, pues la contestaré con más detalle. Hay una idea equivocada de que el capítulo 6 de inversiones no se prorroga. Realmente la ley no dice eso. La ley, lo único que dice es que aquellas partidas cuya fuente de financiación haya desaparecido en el ejercicio siguiente al que se prorroga el presupuesto, pues no podrán ser prorrogadas, de la misma manera que, existiendo financiación, aquellas actuaciones que estuvieran previstas para un determinado ejercicio y finaliza ese programa y ya no continúa para el ejercicio siguiente, pues tampoco podrán ser prorrogadas. Pero ni el Real Decreto 500 ni el texto refundido de la Ley de Hacienda señala capítulos. Es decir, no. Yo no sé por qué la práctica ha hecho creer esa idea de que el capítulo 6 no se prorroga. La pregunta viene porque, bueno, hemos visto que la calle Nuestra Señora del Carmen, hay allí, bueno, están realizando obras, supongo que para el arreglo de la avería que está en el pasillo de Madre Coraje, y estaban arreglando, bueno, estaban picando en lo que es la calle. Entonces, como esa partida como viene específica en estos presupuestos y en el anterior no, pues la pregunta venía también un poco a colación de esto, de ¿esa calle se puede ejecutar en su totalidad o en parte, aunque no hubiera estado en los presupuestos anteriores? No, lo que pasa es que esa calle está metida dentro de los presupuestos y ahora mismo no se está originando allí ningún gasto que no esté presupuestado. Están dentro del borrador nuevo, pero de los anteriores no. De los anteriores presupuestos no estaba la calle Nuestra Señora del Carmen y el otro día pude ver que había allí una máquina que estaban picando en la calle. Entonces mi pregunta es si esa calle que no estaba en el anterior presupuesto y que sí que estaba en el borrador se puede ejecutar aunque no hubiera tenido partida específica en el anterior. Es la pregunta. Utilizando ese caso concreto, voy a responder de forma general, de la forma que puedo responder como interventor. Voy a poner un ejemplo que se me viene a la cabeza. No estoy diciendo que sea así ni que esas hayan sido las partidas prorrogadas. Lo único que me refiero es si se prorroga una partida de inversión genérica que tenemos en los presupuestos, por ejemplo, espacios públicos. Actuaciones en espacios públicos, por poner un ejemplo. Si en el ejercicio siguiente esa partida se ha prorrogado y se hace una actuación en cualquier calle, es una actuación en espacio público. Con independencia de que cuando se aprueba un presupuesto, pues se ponga una partida presupuestaria con el nombre concreto, pues porque la actuación vaya a tener un desarrollo mayor o porque interese desde un punto de vista de gestión política. Yo ahí no pondría un inconveniente si la factura cuenta con el visto bueno del órgano competente, del técnico competente. Es decir, es un ejemplo. No digo que ocurra eso. Yo querría poner de manifiesto, a través de un ruego, en que se revisara el pavimento del Parque Rafael Alberti y del Parque Blas Infante, no solamente en lo que son el acolchado de la parte infantil, en lo que es el Parque Blas Infante, sino también que es que en el Parque Rafael Alberti, una vez que sube la escalera, que ya está en la segunda planta, vamos a decir, en la segunda planta, en lo que es la plazoleta, pues de lo que es los escalones a lo que es el techadito, la marquesina que hay allí, hay unos socavones en el pavimento. Vamos, que allí se cae una persona fácilmente, no solamente cuando entra, sino también cuando pasa al pasillo de bajada. Y también, bueno, pues un ruego en general por el parque es que vemos que están los jardines un poco dejados y, bueno, pues poner en manifiesto ese ruego a ver si se estima oportuno de arreglarlo. También queríamos saber si con qué presupuesto cuenta Juventud en este año y qué talleres, aparte de teatro, tiene previsto de realizarse en este nuevo curso. Bueno, ahora mismo el presupuesto lo habrás visto como está de Juventud, ¿no? Lo que no sé es cómo estará mismo ahora mismo. Tendría que pedirle el informe. Y diferente al taller, me has comentado, ¿no? A los talleres que se van a ejecutar en este nuevo curso. Y con respecto a la partida presupuestaria, no puedo ver la ejecución. He visto la ejecución del año pasado, pero de este año no tengo conocimiento del dinero con el que se cuente. Me gustaría que se me informase, si no en este pleno, porque no tenga conocimiento el concejal, en el siguiente. Pues vale, bueno, concretando, ¿qué quiere? ¿Que te diga las actividades que se van a desarrollar en la Delegación de Juventud? Bueno, ahora mismo estamos está en vista el taller, ¿no? Que se ha vuelto a funcionar. Como he dicho, comentado antes, va a estar desde septiembre hasta mayo impartiendo. O sea, en cuestión de 8 meses por ahí va a estar impartiéndose el taller. De todos modos, seguiremos con las actividades previstas. Vamos a ver, intentar a ver qué podemos hacer con la Juventud de Ubrique. En el siguiente pleno, si quieres, te lo analizo mejor o te digo lo que tú quieras mejor. Yo me refería a la información, si hubiera talleres aparte del taller de teatro. ¿Hay algún taller aparte del taller de teatro? ¿Alguna actividad aparte del taller de teatro? ¿Hay alguna? Ahora mismo no. Ahora mismo no. Pero vamos, se está preparando. Vamos, lo decía también por la información económica, por si pudiéramos hacer propuestas desde el Partido Andalucista de actividades a Juventud. Por supuesto que sí. En relación también, hablando con usted, que el concejal de ramo ya lo expliqué o puse las quejas de manifiesto en la comisión informativa, existen unos contenedores en la calle San Juan Bautista que están a la vera de un comercio hostelero y también a la vera de un centro ludoeducativo para menores, para infantil. Entonces, bueno, teniendo en cuenta de que los contenedores están situados en la misma fachada del mismo propietario, que todos sabemos que es Juste, nuestra petición es de que se trasladaran esos contenedores un poco más hacia el otro extremo de esa misma fachada, que no molestan, que no hay vecinos, que solamente sería trasladarlo de una punta de la fachada a la otra, y así no molestaría a esos comercios, más que nada por temas salubres. Tengo conocimiento de eso, porque el muchacho de la UREM estuvo hablando del tema de los contenedores. Bueno, mandé a los técnicos allí que analizar la situación y buscarán un poquito la ubicación de los contenedores. Como tú sabes, la ubicación de los contenedores no es fácil de mover de un lado a otro, nada fácil. Se queja uno porque lo tiene y después se queja el otro porque lo tiene también, porque se lo pone en su puerta. Aquí tienen mucho cuidado y mucha ya, vista. Pero es que estos contenedores están situados en la misma fachada de la nave de Juste. Entonces ahí no hay vecinos. No hay vecinos, sí, ninguno. Vecinos enfrente sí. Pero bueno, es que están enfrente, no están en la misma, sí, puerta. Tengo conocimiento de vecinos que no le vaya a tocar contenedor. Pero bueno, es que no solamente el centro hostelero, te estoy hablando de que es de un centro ludoeducativo infantil. No está en la misma puerta. Está en la misma puerta del centro educativo infantil. Sí, sí, está sí. De todos modos, ahora mismo está cerrado. Por tu conocimiento. Bueno, a lo mejor lo han tenido que cerrar entre los motivos. En fin, bueno. De todos modos, se va a ver la situación. De acuerdo. ¿Vale? Tenía otra pregunta, pero bueno, la ha hecho el concejal de Izquierda Unida sobre la limpieza del río y la obvio. Y la última era una petición, si pudiera hacer que en el próximo pleno se nos trajeran las estadísticas de turismo. ¿Vale? Gracias, muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi primera pregunta, quería saber, en la calle Tenería, al comienzo de la calle Tenería por el Paseo del Prado, se han puesto unos pivotes en el acerado, junto al acerado. Quería saber por qué y no sé a qué vienen los pivotes ahí, no lo tengo muy claro. Pues sí, pues por petición de los vecinos, ya había tenido yo varias visitas de distintos vecinos de los bloques porque están teniendo problemas con una familia que hay enfrente, no vamos a llamarle conflictiva, pero suelen dejar los coches en lo alto de la acera en ese sitio y la verdad que han tenido bastantes discusiones con los distintos vecinos por el aparcamiento de los coches en ese sitio que de hecho estaba prohibido y por petición de los mismos vecinos hemos actuado en esa zona. Bueno, ¿y se le han hecho la petición por escrito o es solo verbal? Sí, tenía una petición por escrito, aparte la visita constante de uno de los vecinos, que la verdad que estaba bastante afectado y han tenido problemas personales entre ellos y para evitarlo pues se ha tomado la decisión esa. Es que puede, ¿no?, que se crea un poco el peligro de que ahora cada persona quiera tener pivote en su acera o en su... Puede dar pie a que todo el mundo quiera ahora pivote, porque claro, tú a lo mejor pintas la acera o eso y es verdad que los coches pueden seguir aparcando lo que sea y los pivotes es la manera más efectiva de que uno aparque. Entonces, claro, a lo mejor la gente va un poco a sembrar precedente, como se dice, yo no lo dejo ahí a ver qué ocurre. Ojalá no, ojalá todo queda, pero... No lo veo muy claro. Hombre, la verdad que hay más peticiones y según los informes de la policía, el arquitecto, en algunos sitios sí se puede poner y en otros no. Sí que hay más solicitudes de pivotes, pero a todos no se puede acceder tampoco. ¿Y no se queda también la acera muy estrechita? Ya que era estrechita, ahora con los pivotes se estrecha más, ¿no? Pero es que de todas formas no tenía la... la medida necesaria para que pueda pasar una silla de ruedas o algo. De todas formas, había que salirse a la calzada. Por eso ha sido el informe positivo, vamos, que no es porque se ha pedido y el primero que lo pida se le pone ahí. Hay peticiones que son desfavorables y la verdad pues no se pueden poner. De hecho, pues hace poco en una zona alta de Urique, en el Carderero, pues había una vecina que lo pedía y la policía lo desestimó y así pues tomamos la medida esa. Bueno, el tiempo dirá lo que lo dejamos ahí. Quería preguntar también, el último día de feria, ¿se cortó la carretera por una prueba deportiva o algo así? El sábado se cortó la carretera temporalmente, pero vamos, lo que es el tramo de la gasolinera, pero eso no nos incumbe, que no es por parte del ayuntamiento el que ha tomado la medida, es una prueba que es carácter regional, es un triatlón que se celebra en Zahara de la Sierra y coge prácticamente por toda la zona, por la gasolinera de Urique pasa, y es tráfico quien corta momentáneamente la carretera en distintos puntos. Nosotros no hemos tenido nada que ver en lo que es el tramo de corte que nos incumbe a nosotros o nos perjudicaba. Bueno, que me queda claro que, no, que el ayuntamiento en ese caso no tiene nada que ver, pero sí tal vez sería interesante a lo mejor para futuras ediciones, que si coincide algún tipo de evento de este tipo con alguna fiesta, claro que no nos, pero en ese caso nos perjudicó. Hubo gente que venía hacia Urique, hacia la feria, y no pudo entrar en el pueblo, tuvo que quedarse en caravana y da mala imagen. No es culpa del concejal y del ayuntamiento, lo tengo claro, pero bueno, un poco para prever para futuras ediciones, futuros eventos. Mira, el problema este transcurre porque el pasado año hubo en distintas pruebas ciclistas en Andalucía diferentes accidentes mortales. Entonces, la Guardia Civil se curaba en salud y en vez de estar cortando tramos, cortaba la carretera total en el trayecto que cogía la prueba, en este caso, en esta que nos incumbe, que es el Titán Sierra de Cádiz. El año pasado tuvimos un problema teniendo constancia de que no se iba a cerrar la carretera. Nos vimos con un problema que ese mismo sábado tuvo el alcalde multitud de llamadas, la policía y la Guardia Civil. Y nosotros no teníamos en el ayuntamiento ninguna constancia que se cortaba la carretera. Nosotros desde aquí hicimos un llamamiento para que cuando esa prueba se celebrase, pues que fuera el corte intermitente, no se cortase toda la carretera, sino que se pudiese acceder a Polis y se pudiera salir. De hecho, así es como lo han hecho en este año. Pero te puedo decir que cuando se corta así, son determinaciones de tráfico, que viene por parte de Diputación o por la Jefatura Provincial o Regional de Tráfico. Bueno, me queda claro, pero reitero eso, que si en próximos eventos pues si se puede hacer algo, si no, pues nada. Quería también hacer un ruego, o bueno, te preguntar y luego hacer el ruego. El tema de la variante, de la carretera de la variante, que no es competencia del ayuntamiento, pero ¿hay alguna novedad en el arreglo o algo? Nada. También se aprecia, ahora como vamos, las predicciones meteorológicas son que este fin de semana ya empiezan las primeras lluvias y demás, y se aprecia pasando lo que es la variante, el otro tramo, el que está más rechito, que siempre caen las laderas que están de piedra, ya están un poco caídas. Entonces, bueno, se intuye, yo no soy técnico ni nada, pero bueno, se aprecia de que con las primeras lluvias eso caerá, perjudicando aún más este tramo. Solo digo, bueno, que rogar por parte del Grupo Andalucista al equipo de gobierno y al alcalde que lo que esté en nuestra mano y un poco anteponerse a que esa situación y ese mal va a estar ahí, va a venir en próximo. A ver que si se puede reforzar ya esa zona de una vez y estar a Diputación a quien corresponda que lo haga. Luego quería también preguntar, ¿el taller de risoterapia para mujeres de qué edad? ¿Para qué edad se comprende? ¿De qué tramo de edades? ¿No me oí? ¿Sin micro? ¿Por qué? Vale, perdón. No había caído en ese pequeño detalle. No me lo recordará porque le suelo pasar mis intervenciones para facilitarle su trabajo. Que ahora mismo no lo recuerdo de memoria. Sé que son se imparte para mujeres mayores de edad y creo que a partir de 18 años, pero no sé si el tope estaba en 30 o no hay ningún tope máximo, está abierto a más edad. En la página web del ayuntamiento, aparte de toda la información sobre el curso, también aparece el cartel donde aparecen las edades. Creo, si no me falla ya la memoria, que a partir de los 18 se pueden apuntar a cualquier mujer. No está acotado a menos. Quería también preguntar en este caso por el tema de la campaña de teatro. Me han comentado, no sé si estoy bien informada, que van a ser este año la entrada gratuita o qué tipo de financiación se va a llevar a cabo, un poco del tema. Bueno, este año la campaña de teatro viene financiada por Diputación dentro del programa CODEC y de todas maneras estamos viendo con los técnicos de quizás a lo mejor hacer, no sé, 3 euros o algo así para lo que son los gastos que genera lo que es la puesta en marcha de la campaña, ¿no? Lo que es pues, personal que hay que tener allí para lo que es la entrada romper las entradas y todas estas cosas, ¿no? Y estar allí abierto, aparte de que por la mañana, de que vienen la compañía, tienen que montar y todo esto, ¿no? Entonces, y quizás con un precio un poco simbólico de 3 euros. Estamos viendo esa posibilidad. ¿Y el sistema de venta sería igual por abono, sí, o por entrada? Sería igual. Bueno, no se pondrían los abonos, no se pondrían abonos y se pondrían en venta en la oficina de turismo. Pero de todas maneras, te digo, tendremos que hablarlo con los técnicos a ver cómo podemos llevar a cabo esto porque están las ordenanzas fiscales, entonces no, tampoco tendríamos que verlo, ¿vale? Para ajustarnos a la legalidad. Lo del, no sé, creo que tiene que estar en las ordenanzas, creo que hay algo. Por eso te digo que tendremos que verlo. ¿Para qué fecha está contemplado? Si fue ya lo último. La campaña de teatro en el mes de noviembre los cuatro últimos sábados. El primero no porque coincide con el puente, entonces los cuatro últimos sábados. Quería preguntar, se habló en varios plenos y no sé cómo quedó al final, porque un poco no tengo claro, el tema del pipicán, que quedó, se hace, no se hace, no lo tenemos muy claro. Bueno, el tema del pipicán se ha comentado varias veces, pero bueno, ha habido varias preguntas también que me han comentado, pero bueno, la circunstancia no está para que pese pipicanes ahora, ni mucho menos. Y si no están metidos en los presupuestos, ni están metidos en nada, no crea un gasto innecesario. Hay cosas más importantes que hacer. Cerramos tema pipicán, ¿no? Queda claro. Le preguntó a mi compañera que aparte del taller de teatro para los jóvenes, si se iban a hacer más talleres, cursos, actividades. Y dijo usted que en este momento no, pero que se estaban viendo. ¿Qué se está viendo? Bueno, ahora mismo todavía no teníamos cerrado nada, pero bueno, estamos viendo todavía lo que podemos hacer en temas de taller o curso, o temas de orientación con los jóvenes, a ver si podemos echar en marcha algún tallercito o algo, un curso. Pero vamos, todavía esta no está cerrado ni está todavía visto nada, pero vamos, se está planteando, vamos. ¿Eh? El aparcamiento del Instituto de los Remedios ya se ha cerrado o próximamente ya se va a cerrar al público para otra vez volver a hacer pista deportiva del instituto. Con eso se estuvo hablando con el director con Fernando. Entonces, antes de tomar esa decisión, pues estuve hablando con él. Le dije la falta que hacía en aquella zona del tema de aparcamiento. Entonces el tema de cerrar aquello es la tribuía que le hacía ahora falta para que había más críos también en el instituto. Y que también realmente, porque le estuve preguntando también al secretario, estuvimos mirando la documentación y observábamos, porque claro, la titularidad de aquello la tiene el ayuntamiento. Pero existe un acuerdo plenario, cuando se hace la cesión, que se le daba la posibilidad de que en fechas escolares, y además ahora él sí me ha solicitado que le hacía falta aquella zona para los escolares. Me crea un gran problema porque, claro, allí tenía la capacidad de casi 50, 60 vehículos y pues quitaba muchos problemas de la zona del casco antiguo. Estoy intentando ver qué solución difícil, qué solución se le puede dar a ese tema, porque son 50 o 60 aparcamientos menos. Lo digo porque ya en redes sociales ha publicado el Instituto de los Remedios que está limpiando y adecuando ya para el campus. Entonces, como que la decisión está ya tomada, por lo menos por su parte, lo que dan a entender. Y si hace, pues bueno, eso, ver una posible alternativa, y sé que es difícil, pero bueno, una posible solución de cara ahora a la época de turismo más rural, ¿no?, que empieza ahora, ya con el otoño, que vienen muchos visitantes a Obrí, que esperemos que vengan muchos más. En ese tema, si ya existe ese acuerdo firmado y esa sesión plenaria que acordaba también aquello, yo he intentado de decirle que no lo necesitaba para el tema de aparcamiento, pero ahora mismo pues tiene la potestad con esa sesión, o salvo que lleguemos a un acuerdo, que yo este tema no lo he dejado, porque, como digo, son muchos vehículos los que entraban allí. Quería preguntar, antes olvidé preguntar a la concejal de Cultura, ¿el cine va a volver al Fatou? ¿Se tiene previsto que vuelva al cine? Ya hay esta semana. Ya hay una película anunciada. Vale. Sí. Me imagino que parará para la campaña de teatro y luego volverá, ¿no? ¿Cómo parará cuando la campaña de teatro y luego volverá? Bueno, cuando hacen el si no me equivoco, cuando se hace la campaña de teatro, creo que se tiene, hay cine los viernes y los domingos, ¿no? ¿O no? ¿O se para? No, se cierra, es verdad. No hay, se paran ese mes para el cine. Pero yo he visto una película anunciada, algo de los de Cars o algo así. Aviones, ¿no? Luego quería comentar el tema de el concierto que hubo el pasado sábado del cantante David de María. Se situó una zona, un reservado, zona vivo, o lo que fuera. Y creo que, bueno, por lo que nos ha llegado al Partido Andalucista, el lugar elegido para esta zona fue un poco desafortunado, ¿no?, porque tapaba la entrada para minusválidos y hubo varios problemas de entrada. Porque, claro, si tú quieres entrar, acceder al ruedo, digamos, no tienes problema, pero si quieres acceder a las gradas, pues está la entrada de minusválidos está por lo que es enfrente del botellódromo y ahí no dejaban entrar a la gente con algún tipo de problema en silla de ruedas, salvo a alguna gente que ya ha hecho un poco de genio ya, pues, para... Entonces quería saber un poco si tenían conocimiento de lo ocurrido. La entrada estaba gratuita. No tengo conocimiento, además, porque no había habido ningún problema en el que la persona que entrara con minusvalía hubiese entrado por la puerta, porque en esa zona de allí sí hay una cancela que se puede abrir. Y hubiese pasado la persona perfectamente. No tenía información de eso. Como la zona de minusválido, estaba allí un guarda jurado, un de estos de seguridad, y era la zona VIP o la zona reservada, pues no dejaba pasar a la gente con minusválido. Entonces, claro, en este momento yo no estoy en contra de que haya zona VIP, me parece, a lo mejor, ni entro ahí, que no tengo problema por eso. Pero sí que creo que el lugar no fue el más adecuado, porque ahí sí discriminaba, claro, a la gente que... Eso, si tú vas, tienes problemas de movilidad o tienes alguna... Te quieres sentar en la grada, es que no es la única zona por la que se puede acceder, es el acceso de minusválido. Entonces creo eso, doy conocimiento al Pleno y ruego que para futuros eventos pues se tenga en cuenta, sobre todo para el principio de igualdad y para que todo el mundo pueda disfrutar del espectáculo. Y ya para terminar, quiero decir que antes, bueno, desde el PP se instaba a que un poco como que no veíamos la misma realidad cuando hablaban del tema de la feria. Yo creo que el señor alcalde no ve la realidad que tiene ahora mismo delante, y es que están gobernando en minoría y necesita el apoyo de los grupos para aprobar los presupuestos. Y tienen que llegar a un acuerdo porque a estas alturas es necesario ya aprobar los presupuestos. Entonces, bueno, ruego y le hago instancia de que analice la situación y llegue ya a un acuerdo para las fechas que estamos. Nada más, gracias.